tudo aí, está tudo aí, que eu vi, eu já percebi. Está tudo aí, que eu vi, está tudo aí, está tudo aí, revi e já revivi. Água que deságua por aqui, dessa água já bebi, vem do amor que recebi. Tira a sede de matar, tira a sede de roubar, quem tomar todo mal vai terminar. Tira a inveja, a cobiça, o rancor, tudo enfim que faz a dor, que provoca o dissabor. Faz o cego enxergar, faz o surdo escutar, quem tomar todo mal vai terminar. Está tudo aí que eu vi, está tudo aí, está tudo aí que eu vi, eu já percebi. La vida no nos sirve. El 30% está en los acuíferos, es líquida, pero está bajo tierra. ¿Cuánta agua tenemos en la superficie? El 0,4% de ese 2,5% de agua dulce. Y lo cuento porque esto nos marca absolutamente la imprescindible necesidad de superar la estupidez humana y hacernos capaces de cuidar el agua para poder seguir viviendo. La escasez, en algunos casos severa, en nuestro territorio tenemos espacios de escasez severa de agua, en otros casos exceso de agua, y son las inundaciones, son los pueblos que ven la orilla, son las cosechas que se destruyen, etcétera, etcétera. Y el tercer problema grave, el más grave de los tres, es la contaminación. La República Argentina tiene el 70% de todos sus ríos, de todos sus espacios de agua dulce al aire libre, contaminados. Es tan grave la situación del agua que cada año mueren 3,5 millones de personas solo por agua contaminada. De esos millones de personas que mueren por el agua contaminada, 1,700,000 son niños. 2,000 millones de personas viven en países en los cuales la calidad del agua es mala o muy mala. Y se espera, optimistamente, que en el 2050 las personas con problemas de agua van a ser 6,000 millones de personas. Hay dos grandes clases de contaminación. Una es natural, porque la tierra en su evolución, sobre todo la roca de origen volcánico, tiene gran cantidad de metales, minerales, metaloides. La tierra y la República Argentina tiene una alta porción de la tierra contaminada con arsénico. El arsénico es un veneno. Hay que filtrarla, hay que tratarla, pero la filtramos y la tratamos para la gente que vive en las ciudades. Nadie le pone un filtro al que vive en el medio del campo y saca agua de los pozos. Como siempre, los que están más lejos, los que son más pobres, están siempre peor. También en la contaminación. No solo en las condiciones de trabajo, no solo en los salarios, no solo en la comida, también en la calidad del agua. Y la otra cosa natural que también contamina son los desechos orgánicos de todos los seres vivos. Y una partecita es tratado y la otra parte no es tratado absolutamente. No sé si alguno creerá, por ejemplo, que en los feedlots las heces de la vaca se tratan. Les voy a contar una anécdota. En el Cerro Chapelco, que es en mi provincia, permanentemente con turistas de todo el mundo. Es un despliegue de mucho dinero. Y está sobre un glaciar y tiene agua de la mejor calidad, agua pura, muy pura. 8 kilómetros abajo, el cerro está arriba, del mismo cerro, 8 kilómetros más abajo, vive una comunidad indígena, Curruwinca son los compañeros, se llama, la zona en la que vive se llama Paila Menuco. Hace 22 años que la comunidad de Paila Menuco vive enferma de Escherichia coli, porque el cerro Chapelco, de los ricos, de los que vienen a esquiar y de los que se divierten y de todo lo demás, no filtra las aguas servidas del cerro de los turistas fantásticos que nos vienen a dejar dinero. O sea, sí, nos dejan dinero y nos dejan la Escherichia coli que nos matan los compañeros. Hace unos pocos meses tuvimos una nena de 5 años que se salvó milagrosamente trayéndola en avión a Buenos Aires, etcétera, etcétera. Ni controles, ni capacidades, ni voluntad, ni decisión de tratar las aguas y decir, ¿quieren el centro? Lo tienen, pero tratan las aguas o no tienen más el centro. La contaminación antrópica es mucho peor. Tenemos infinidad de contaminantes. La mayoría de los países tienen alguna preponderancia en algunos contaminantes. La República Argentina está fuertemente contaminada por los agrotóxicos. Agrotóxicos, agroquímicos, fertilizantes, pesticidas. La República Argentina utiliza el 73% de toda el agua para el riego de la agricultura. Y esa agua del riego de la agricultura está altísimamente contaminada. Pero tenemos otras contaminaciones, ¿no? Los químicos. Hace 200 años en la Tierra había 300 químicos. Hoy hay 2 millones de químicos. Más todas las combinaciones, son infinitas, no se pueden contar. Los textiles, las tinturas de los textiles, prácticamente no se pueden sacar del agua. Los abrasivos que se utilizan para todo, nosotros utilizamos en los últimos años procesos productivos que hace 40 años no existían. Tanto el fracking, la fractura hidráulica para sacar petróleo, como la minería a cielo abierto, son a base de agua y de agua dulce, y como además se ejercen en la cordillera, de la mejor agua dulce, que es el agua de los glaciares. Esa contaminación es compartida también con otros emprendimientos. Particularmente creo que tal vez los peores para la República Argentina, uno de los peores, es el mal manejo de los procesos de riego. La tierra en la Argentina tiene, según el INTA, un 23% de la tierra está salinizada por mal manejo del riego. Pero también hay otros que son fuertes. La urbanización es muy contaminante. La convivencia del pozo negro con el pozo de agua, es decir, no es que están juntos, pero en cualquier barrio que no tiene agua corriente, está el pozo de agua negra en su mismo terreno y al lado, a 2 metros, a 3 metros, o lo más lejos que pueda, está el pozo para extraer el agua para beber. Y eso es una contaminación enorme. Las napas están terriblemente contaminadas por ese proceso del agua que nosotros pensamos que es buena, porque lo mismo que hago yo lo hace el vecino de al lado y el de más allá y el de atrás y la fábrica y etcétera, etcétera. Entonces esa contaminación es muy fuerte. Sí, la Argentina tiene procesos muy peligrosos, muy contaminantes, gravemente aberrantes para el conjunto de la población. También Milei, sin autorización de nadie, otorgó el derecho al ejército de los Estados Unidos a establecerse sobre el río Paraná. Los ingenieros del ejército de los Estados Unidos están establecidos sobre el río Paraná, que es la vía por la cual sale el 85% de las exportaciones de Argentina. Es también una forma de control social para los argentinos. La última es con esta señora Laura Robertson, la generala del ejército norteamericano del Comando Sur. Voy a leerlo. Dijo, Argentina nos interesa, América Latina nos interesa. Tienen el 31% y todo el agua dulce. Tienen litio, tienen petróleo. Y agregó, tenemos que empezar a hacer nuestro juego. Será la última guerra, vendrá la paz. Es un engaño absurdo para matar. Soldados, ya regresa. Ven y no luches más. ¿No ves que en 2000 años no ha habido paz? Si tú vas a la guerra, no vuelvas más, pues eres solo una máquina de matar. Mátalo sin temores, nadie te juzgará. Te ampara el uniforme, todo es legal. La guerra será fatal. Millones habrás matado y condenarás a gente que es inocente y nunca tuvo maldad, a vivir en un infierno de radioactividad. Buscando una negra que me coma la algarroba, que me cebe mate amargo, que se acueste una carona. El buey trabaja con la aspa, la mula con la costilla, la mujer con la tijera, el viejo con la rodilla. Te fuiste si me dejaste y yo me quedé llorando, sentado en un tronco ditín, te voy a estar esperando. Te fuiste si me dejaste, adorada flor de olvido, tum tum va diciendo el bombo, tum tum el corazón mío. A mí me dicen el negro, será porque no me lavo, pero yo tengo el refrán, la cáscara guarda el palo. La lana del Cusco Bayo y el seso de las ovejas es una cosa muy buena para hacer dormir las viejas. Cuando Dios hizo al peludo, lo hizo tan de mala gana, por eso que el pobrecito tiene tan fiera la lana. Te fuiste si me dejaste, adorada flor de olvido, tum tum va diciendo el bombo, tum tum el corazón mío. Palabra tienes, payasilita. nuestra santa tierra que nos vio nacer y por el bienestar y el progreso de sus hijos. Así, María Finita. Que viva siempre mi tierra, Pañasta. ¡Qué bueno! Cuerpa desnuda es una manifestación de libertad, más también de complejos por superar y una explotación latente. Una cuerpa desnuda es un grito de dolor cuando es tratada como mercancía. Una cuerpa desnuda es la manifestación más pura de lo que somos. Puede ser superfluo o una profunda revelación de lo que queremos ser. Es la antesala al placer, la vida tal cual viene. Y más allá de una cuerpa desnuda, queda el alma transparente, latiendo en la unidad, sin más registro que la composición exacta de huesos, músculos, arterias, tendones, recubiertos todos de sangre. Un engranaje donde las cuerpas hablan más allá de su genitalidad. Desde otro lado de una cuerpa desnuda, la mirada inquisidora en una sociedad obliga a poner capas y etiquetas para hacernos partidarias de quiénes somos, cómo nos nombramos. Me despojo de mi ropa para encontrar la simpleza, para provocar, provocarte, provocarme reaccionaria, cuando en verdad, en origen lo extraño fue la ropa. Ropa de marca, de modas, ofensas del capitalismo que someten a otras vidas para que algunos vistan bien. Y cada noche me desnudo, y cada día desnudo mis miserias y mis virtudes para que me condenen o me liberen. Y es que una cuerpa desnuda va más allá de la ausencia de vestimenta. En este pueblo de calles de tierra estamos llenos de polvo porque llueve muy de vez en cuando. En un círculo de fuego nace la esperanza con un bebé de agua. El agua en la sonrisa del misterio, el silencio de los niños pintando con la lluvia. Encontramos la solución en acción. Con un rezo se mueven las aguas de la tierra y ya las vemos llegar. Brilla la esperanza, gotas de transformación. El agua en la sonrisa del misterio, la alegría de los niños pintando con la lluvia. Encontramos la solución en acción con un rezo. Se mueven las aguas de la tierra y ya las vemos llegar. Thank you. presidente que corte todo tipo de relación comercial con Paraguay y que pueda intervenir por la aparición de Luchita, que hasta el día de hoy sigue desaparecida. Sabemos que está en manos del Estado paraguayo y lo que pedimos es eso, concretamente la aparición con vida, que se haga justicia por las dos niñas fusiladas y pedimos refugio para toda la familia Villalba. Bueno, te recibo la nota. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Enjoy, enjoy, enjoy.

picture made out of gold and can't be sold. So are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Yeah, we found yesterday by the wars here to stay. So my darling, we may decide to take our last walk. Such a mess, it's such a mess. Shitty things continue to bring more cause screaming pain. Idiotic stains with cigarette blood and bloody red and blue. And our feet find the sand and see straight ahead. Straight ahead. Distance. I think they're calling our names. Maybe now you can't hear them, but you will, you will. If you just take hold of my hand, will you experience? Tell me where does it end? It's the same old blues. blues, it's the same old blues again.